la luz, voy a poder mirarte, contemplar tu silueta y acercarme despacio. Cuando apagues la luz, platicaremos en silencio. Se esfumará la tensión de nuestros cuerpos. Cuando apagues la luz, se sentirá un alivio, donde sabremos quiénes somos sin tener que mirarnos, porque los ojos ciegan y la luz opaca. Las palabras estorban y la imagen no hace falta. Me vas a conocer cuando apagues la luz. No te voy, no te voy a perder. Cuando apagues la luz, me vas a conocer. Cuando apagues la luz, no te voy, no te voy a perder. Aunque apagues la luz. Cuando apagues la luz, se encenderá en el viento una descarga de energía en movimiento. Cuando apagues la luz, tú sentirás lo que yo siento y me dejarás sin aliento en la oscuridad, porque los ojos ciegan y la luz opaca. Las palabras estorban y la imagen no hace falta. Me vas a conocer cuando apagues la luz. No te voy, no te voy a perder. Cuando apagues la luz, me vas a conocer cuando apagues la luz. No te voy, no te voy a perder. Aunque apagues la luz. Me vas a conocer cuando apagues la luz. No te voy, no te voy a perder. Cuando apagues la luz, me vas a conocer cuando apagues la luz. No te voy, no te voy a perder. Aunque apagues la luz, me vas a conocer. No te voy, no te voy a perder. Cuando apagues la luz, no te voy.